Después de salvar a la joven Mariela de morir bajo el ataque del brujo de la selva, había tenido que huir en compañía de la muchacha y del pequeño Solín cuando la choza y árboles secos están presos del fuego provocado por el diabólico brujo. Llevando en brazos a la joven y a Solín, Calimán había cruzado por el cerco de fuego para salvarse de una muerte segura. Habían logrado salir del Valle de las Serpientes y después de una larga caminata trepaban por empinada colina donde los gigantescos árboles y lianas y vegetación exuberante dificultaban su paso. El sol apuntaba ya en el horizonte cuando Calimán, avanzando a la vanguardia, trasponía ya la cima de aquella montaña selvática. El cuerpo vigoroso de Calimán, con el torso al descubierto, brillaba sudoroso, haciendo remarcar más aún sus músculos poderosos. La gran esmeralda que adornaba su turbante blanco lanzaba mil destellos verdosos, reflejo del sol del atardecer. Sus manos, recias y vigorosas, apartaban las lianas y las ramas, así como los troncos que le cerraban el paso. Calimán avanzaba al frente, abriéndoles paso a la joven Mariela y al pequeño Solín, y aunque agotados y sudorosos, continuaban caminando junto a Calimán. De pronto, Calimán detenía el paso. Calimán había llegado a la cima. Respiraba fatigado, moviendo rítmicamente su amplio tórax de gladiador. Las venas brotaban en su cuello de toro, mientras su rostro de asombrosa belleza varonil expresaba la fatiga de la jornada. Luego, sus recias y musculosas manos apartaron las ramas que le impedían mirar hacia el otro lado. Y sus azules ojos quedaron inmóviles, extasiados ante lo que contemplaba en medio de la selva. Durante unos instantes, Calimán permaneció mudo de asombro. Luego, sus finos labios se movieron para pronunciar un nombre. Una palabra que era como invocar un hechizo en medio de la selva. Un espectáculo maravilloso que sus ojos contemplaban. Bonampa. Bonampa, Calimán. Esplendor de las maravillosas ruinas de la gran ciudad de los mayas aparecía ante los ojos de Calimán en toda su magnitud y exuberancia. Bonampak, vestigios de una gloriosa civilización que permanecía incólume a través de los siglos. Bonampak, la gran ciudad de los mayas. Mariela, acérquese. Esta sí es su mirada en la contemplación de las ruinas de una gran ciudad. Una muestra de las más asombrosas civilizaciones que el mundo ha conocido. El pequeño Solín avanzó hasta situarse al lado de Calimán y sus negros ojos se abrieron desmesurados al contemplar aquella ciudad, aprisionada entre árboles milenarios y cantos de pájaros que salen. La joven Mariela contuvo la respiración. Apoyada en los recios brazos de Calimán, miraba asombrada aquellas ruinas misteriosas e increíbles que parecían desafiar el paso de los siglos. Una ciudad increíblemente hermosa. Unas ruinas magníficas e inmortales que han desafiado el paso del tiempo y el poder destructor de la selva. Bonampak. Permanecían estáticos, como víctimas de un hechizo que penetraba a través de sus asombrados ojos. Ahí, en medio de la selva exuberante, aparecía majestuosa la ciudad de Bonampak. Restos de templos de arquitectura asombrosa que parecían estar prendidos entre las lianas y gruesos troncos de encinos y caobos. Cantaba un pájaro solo en lo alto de la enramada, haciendo más fantástica la visión de Bonampak. El sol del atardecer teñía de rojo los muros de aquellos templos semiocultos entre la selva que parecían vigilar a través de sus anchurosas entradas a los caminantes que llegaban. Thank you. el murmullo de la selva parecía transformarse. Sonaba hueco el golpe del pájaro carpintero en el caobo y se convertía en eco de tamboriles ancestrales. Caimán imaginaba ver en aquellas ruinas milenarias el desfile de sacerdotes mayas rezando ante el dios Hapuch, el dios de la muerte, y el multicolor penacho de su emperador maya, sentado majestuoso en el trono de piedra, invocando al dios Chak de la lluvia. Y Caimán imaginaba ver entre las sombras de los encinos a los sacerdotes quemando pom o incienso en honor del dios Yunkas, señor de los bosques. Y las hileras de árboles milenarios eran como los altivos guerreros mayas que presenciaban la ceremonia de los dioses. Y un quetzal en las ramas del caobo recordaba con su plumaje multicolor a la doncella virgen que había de ser sacrificada a Tunis, o piedra de la muerte, en honor de Kishak, la diosa de la fecundidad. El silencio de Caimán era el símbolo del más profundo respeto y admiración hacia las ruinas de una ciudad asombrosa y magnífica que estaba ahí, en medio de la selva exuberante. Iluminada con tonos rojizos por el sol que moría en el manto verde de la selva lacandona. Después, Caimán dijo: Salud. Gabriela. Adelante. Bonaparte nos espera. ¿Entraremos en la ciudad? Sí. Cruzaremos bajo los dinteles pintados en piedra. Entraremos en los grandes salones de esos templos de belleza indescriptible. Y al estar bajo esos muros, será como retroceder en el pasado del tiempo. Vamos. Vamos. Con paso firme hacia la entrada principal del templo mayor de Bonaparte. Se detuvo un momento admirando una gruesa columna de piedra derribada con inscripciones en maya, y sus azules ojos descifraron lo que ahí estaba escrito. Macono Bilfali Wa Chamba Sanfal Nungeo de Sak Yunta Hakuch Tanawaka Ratson Haikedir Shah. Caimán, ¿qué significan esas palabras, eh? Oh, es una leyenda que advierte a los caminantes. Caimán, ¿puede traducirla? Sí, Barriera, dice: hombre, no camines más por esta tierra rojiza y sagrada. Es la casa grande donde reina el dios Shak de la lluvia, el dios Hapuch de la muerte y el gran señor Yunkash de los bosques. Corre por el camino que te trajo, o la noche y el fuego te matará. Es como una advertencia de peligro, una amenaza de muerte. Sí, eso mismo. Una advertencia a los caminantes que llegan a Bonaparte, la ciudad perdida. Ellas ruinas. Y lentamente dijo: sí, tal vez al cruzar por esos muros profanemos esta ciudad sagrada y respetada por los cristianos. Pero ¿quién puede contener el impulso de mirar de cerca su maravillosa construcción? ¿Quién puede retroceder sin ver ante las maravillas esas preciosas pinturas de sus muros y la majestuosidad de esas columnas que sostienen las cúpulas ocultas entre el follaje? ¿Entraremos, señor? Sí, sí, claro que sí, pequeño amigo. Entraremos para contemplar Bonaparte. Es más enchucante que estar frente a las pirámides de Egipto. No haremos caso de eso. Si antes nuestros ojos hermanos admiran las bellezas de Bonaparte. Vamos, vamos. Caimán Avanzó con un paso firme. El pequeño Solín y la joven Mariela lo seguían a prudente distancia. Calimán cruzó bajo la monumental entrada del templo mayor y sus pasos resonaban extraños en mil ecos. La luz del atardecer se filtraba por entre las grietas de los muros, donde las raíces de los gigantescos árboles se enroscaban como pétreas serpientes. De pronto, Calimán se detuvo. Solín, Mariela, vean esto. Los dos se reunieron con Calimán, quien asombrado miraba las famosas pinturas de Bonaparte. Murales multicolores ejecutados con todo el arte de los antiguos mayas. ¿Unas pinturas? Sí, los famosos frescos de Bonaparte. Observa esos colores vivos, el brillo de las pinturas que han vencido el paso del tiempo. Se aprecian perfectamente los trajes multicolores. Es increíble que puedan conservarse en tan perfecto estado. Son guerreros, ¿verdad, señor? Sí, sí. Pero este mural, de una extensión de varios metros, es una ceremonia ancestral plasmada fielmente por un artista que supo imprimir vigor y fuerza a sus modelos. Observe este guerrero maya. Tiene un penacho con plumas de quetzal que lo identifican como jefe mayor. Tiene una lanza y con ella hiere a otro. Sí, es un prisionero al cual le están sacando el ojo con la lanza. De este otro lado puedes observar el momento en que un rey maya es coronado por los sacerdotes. Y mira, a su lado, como símbolo de la fuerza y el valor, está un tigre y un águila. Es realmente hermosa la ejecución de este fresco. El artista que pintó esos murales dejó una prueba palpable de toda una raza y civilización que asombra al mundo. Calimán, Calimán, vea usted. Vea qué hermoso es este otro fresco. Una mujer sosteniendo una vasija para que un guerrero beba. Así es verdad, María, sí. Bueno, esta era la ceremonia sagrada que los guerreros, antes de partir a la guerra, bebían en sus manos de una doncella, el pusqueyen. El pusqueyen, que es una bebida de maíz cocido, que según las costumbres, servía para avivar el deseo de triunfo. ¡Ah, qué maravillosas, increíbles pinturas de Bonaparte que asombran al mundo! ¿Esperen? ¿Escucharon? Sí. Fue como el toque de un cuerno. No, no. Creo que es el viento. O se diría más bien que fue el toque de un caracol que invoca la guerra. ¿Invocará la guerra? ¿El toque de un caracol? Sí, sí, muchachos, sí. Los mayas, Selim, solían usar siempre para llegar a los guerreros cuando el enemigo acechaba. Un sacerdote maya subía a lo alto de las pirámides y hacía sonar un caracol, cuyo eco se extendía a través de la selva, invocando a los guerreros en nombre del dios Apuche, el dios de la muerte. Pero ahora ya no existen guerreros. Fue el viento que sonó. Juraría que fue el toque del caracol guerrero. Bien, creo que estamos tan impresionados al admirar estas pinturas de Bonaparte que nuestra imaginación nos ha hecho creer que escuchamos eso. Perdón. ¿Otra vez? Calimán, ¿qué puede ser? Ahora estoy seguro. Fue el toque del caracol guerrero de los mayas. Calimán, Mariela y Solín se habían quedado inmóviles. Eran como estatuas vivientes dentro de aquel recinto milenario. Habían escuchado claramente como el toque de un cuerno o caracol. Las pinturas de Bonaparte resaltaban con los rayos del sol de la tarde que se filtraban por entre las grietas de los muros y las entradas al templo. Por un instante más, permanecieron callados, conteniendo la respiración, tratando de escuchar de nuevo aquel ruido extraño que se confundía con el rumor de la selva. Nada. No se escucha nada. Fue el viento, estoy seguro. Es probable. Es probable que el viento al filtrarse por las puertas y carretas del templo haya producido ese ruido extraño y melancólico. No creo que haya sido el viento. Era como el eco de un cuerno. Serenidad. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Creo que nos estamos dejando dominar por la imaginación. Estamos realmente impresionados al observar la magnífica e increíble construcción de Bonampak. Estamos impresionados al admirar las hermosas pinturas. Y la imaginación crea fantasmas. No se escucha más el ruido de la selva. Calimán. Calimán, tengo miedo. Creo que si volviera a escuchar ese ruido, yo... De nuevo, ese ruido extraño que parecía llegar de muy lejos y confundirse con el ruido de la selva. Un calor frío recorrió el cuerpo de Mariela, que inconscientemente buscó el refugio de Calimán. El pequeño Solín miraba asombrado hacia todas partes. Le parecía que las figuras de los frescos se movían. Calimán, algo se ha movido ahí, en aquella parte del templo. ¿Algo? ¿Algo como qué? Como un hombre. Como la figura de un nativo que... Cuidado, Selim. No dejes volar tu imaginación. Acabarás por creer que los guerreros de los frescos cobran... ¿Qué sucede, Mariela? He visto una sombra moverse. Allí, en aquella puerta. ¿También usted? Estoy segura. Alguien está ahí, Camilo. Espera. Quédense quietos. No hagan el menor ruido. Calimán agudizaba su sensitivo oído. Conteniendo la respiración, escuchaba cuidadosamente. Sus azules ojos escudriñaban entre las sombras que lentamente iban convirtiendo la tarde en noche. ¿Escuchas algo, Calimán? Sí. Como el rumor de cuerpos que se arrastran. Como la respiración fatigosa de alguien que se aproxima. Escuchar el rosario que lanzas contra los muros. ¿Pero quién puede ser? Tal vez los fieles guardianes de Bonampak. ¿Quién es? Lacandones. ¿Lacandones? ¿Me recuerdas la leyenda que encontramos a la entrada? Ordenar retroceder o amenazar muerte. Entonces salgamos de aquí cuanto antes. Antes sea demasiado tarde. ¿Qué dices? Nos vigilan. Nos acechan. No, Lacandones, hijo. O tal vez los espíritus de los mayas, quienes están furiosos por la profanación que cometemos al estar aquí. Salgamos de aquí, Calimán. O sea, salgamos. Pero no se dejen dominar por el terror. Avancen lentamente, sin despegarse el uno del otro. ¿Nos vigilan, señor? Sí, nos vigilan, doctor. ¿Qué podemos hacer es demostrar nuestro miedo? No veo ni escucho nada. Sin embargo, nos vigilan. Vamos, avancen hacia la puerta. Y estén prevenidos. Todo puede suceder. Los tres avanzaron sigilosamente, conteniendo la respiración y mirando en torno. Ya la sombra de la noche se había adueñado de todos los rincones y las pinturas de los muros se desvanecían en la oscuridad. Calimán avanzaba al frente y al llegar a la entrada principal surgió una sombra imponente y firme. ¡Lincoln! ¡No brincar! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Los Lacandones! ¡Macachín! ¡Macachín! ¡No brincar! ¡Macachín! Thank you. se detenía de pronto. Frente a él, un hombre de cabellos largos e hirsutos que descansaban sobre sus hombros. Vestía además una larga túnica blanca tejida de henequén. Bajo la túnica se advertía un cuerpo vigoroso y fuerte. Los azules ojos de Calimán descubrían un rostro cetrino de marcadas facciones mayas. ¡Basta, Mendic! ¡Basta! ¡Basta, Mendic! ¡Basta! ¿Qué haces, hombre blanco? Preguntaba a aquel hombre que era semejante a los guerreros pintados en los muros de Borampar. Calimán, mirándolo fijamente, respondió: Nosotros, amigos. Nosotros, amigos. Amigos, no entran a la ciudad sagrada de Borampar. ¡Gatson! ¡Mató blanco! ¿Qué dice Calimán? Matar a hombres blancos. No, no, no. Vayamos. Calma, Mariela, calma. ¡Mata aquí! ¡Mata aquí, Hatsu! No, no. Mariela, ¿qué haces? ¡Mariela! Respira, Solito. La tengo en mis brazos. Escucha. Amigo, escucha. Nosotros, ¿qué haremos? ¡Mata aquí! ¡Mata aquí, Macó Blanco! Ustedes entrar a mi ciudad. Ustedes, Kimi, Kimi, muerte, muerte. Y en el campamento del profesor Mendoza, el capitán Scott se disponía a dar el siguiente golpe de traición. ¿Quería usted hablar conmigo, capitán? Ah, sí, sí, amigo mío. Oh, realmente estoy asombrado de que usted aún no se atreva a sumergirse al lago para admirar las maravillas de Eagle Hall. Como buen científico y arqueólogo, estará deseoso de admirar esas ruinas. Lo estoy, pero no lo haré mientras usted dicte orden. ¡Oh! Vamos, amigo mío. ¿Usted exagera? Escuche. Mañana usted vendrá con nosotros, con Roscoe y conmigo, en las profundidades del lago. Y no creo que tenga miedo de morir, ¿verdad? ¿El capitán Scott planea matar al profesor? ¿Cómo se salvará el anciano del ataque traicionero? ¿Y Calimán y sus amigos? ¿Qué suerte les espera ahora que son prisioneros de los lacandones?